Constitucional de la República. Señor Ministro de Educación, señor Ministro de Finanzas, señores ministros, ministras de Estado presentes, señores subsecretarios, señora Presidenta de la Unión Nacional de Educadores, educadores presentes, no saben cuánto contamos con ustedes, cuánto confiamos en ustedes, y sinceramente, no quisiera estar en sus zapatos por la enorme responsabilidad que tienen para el presente y el futuro del país. Queridos representantes de los medios de comunicación, algunos no tan queridos, pero muchos de ustedes sí, profundamente queridos. Yo sé que son sencillos trabajadores, muchas veces tremendamente explotados también. Queridos compañeros, compañeras presentes, sin revolución educativa no habrá revolución ciudadana. Sin una educación de calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita, no habrá futuro para el país, no habrá verdadera democracia, tendremos muy poco. Una sociedad donde solo aquel que tiene dinero para educarse puede acceder a una educación decente es un suicidio social anticipado. Además de ello, la educación no es una mercancía, es un derecho fundamental del ser humano. Lo que se hizo durante la larga y triste noche neoliberal, como ustedes bien saben, como han sido testigos, como han podido presenciar, como han podido ser víctimas de estas políticas también, como han sufrido, es convertir la educación en una mercancía más, privatizar la educación, abandonar la educación pública, la educación para los pobres, ¿verdad? Cuando les insisto, es la base de la democracia, la igualdad de oportunidades, es la base del futuro. Sin educación no tendremos futuro. Y entendemos también muy bien que si bien hoy se cuenta con tecnología punta, con computadores, con escuelas, con materiales, con libros de textos espectaculares, todavía el principal factor en el proceso productivo se sigue llamando maestro. Sin maestros de calidad, bien pagados, que puedan vivir de su trabajo y entregarse todo entero a él, no habrá calidad de la educación. Dejémonos de engañar. Hace 3.000 años, siempre cuento esto, hace 3.000 años Sócrates enseñaba bajo un árbol. Hoy tenemos muchos más recursos pedagógicos, pero los Sócrates son necesarios, son fundamentales. Y los Sócrates que se puedan dedicar a esa inmensa labor que es la enseñanza. No habrá reforma educativa, no habrá mejora en la calidad de la educación si nuestros maestros no ganan decentemente. Si pueden tener un sustento de su trabajo para dedicarse completamente a él y no tener el multiempleo que sabemos todavía existe y subsiste entre el Magisterio Nacional. Por eso hacemos esto por convicción, no por presiones de ninguna clase, no por paros, no por pedidos, por convicción, por principios. Por ahí leía un letrero que decía, sin huelga, sin paro, no sé si lo pueden mostrar, ahí está. A mí no tienen nada que agradecerme, compañero, esto es dinero del pueblo ecuatoriano. Y la mejor manera de agradecer a ese pueblo ecuatoriano que con tanto esfuerzo está haciendo este incremento salarial, dando alma, corazón y vida a esa inmensa tarea de enseñar, y más allá de enseñar, a esa inmensa tarea de educar. Enséñame el letrero un ratito, por favor. El presidente incentiva al maestro ecuatoriano sin paros ni huelgas, le insisto. Esto lo hacemos, compatriotas, por convicción. Ya vendrá la mala fe a decir que son compromisos políticos, electoreros, etcétera. Ustedes saben, gracias, bienvenido, que actuamos por convicción. Y precisamente hay que romper todos esos paradigmas de que, por ejemplo, todo gasto público es malo. O ese simplismo en el análisis, esa mediocridad de análisis, uno pasa vergüenza ajena algunas veces cuando escucha economista o pseudoanalista que el 75, 80, 90% del gasto de educación es gasto corriente. Por supuesto, en el sector servicios, normalmente el mayor gasto es en el recurso humano. ¿En qué esperan que se gasten, compañeros? ¿Cuál es el principal eslabón en el proceso educativo? El maestro. En consecuencia, el recurso humano, y hay que atenderlo adecuadamente. ¿O es que creen que el sector educativo es como una carretera donde el ingeniero es una parte ínfima del valor de la obra? En la labor de educar es el maestro el principal factor, compañero. Entonces, dejémonos de esos simplismos absurdos de que el gasto corriente Además, son criterios contables. La mejor inversión desde el punto de vista económico en educación es pagarle más decentemente a nuestro maestro. Si no, no habrá mejora en educación. Finalmente, en estas pocas reflexiones, compañeros, en estas breves palabras, vamos a exigir. No hay educación sin excelencia. La educación que no tiene calidad no es educación verdadera. Y la calidad hay que medirla. Y yo sé que no hay sistema de mediciones perfectos, pero tenemos que utilizar los menos imperfectos para tener esa información que nos indique cómo va la calidad de la educación, cómo están nuestros estudiantes, cómo están nuestros maestros. Lo dijo muy claramente el ministro de Educación, Rol Vallejo. No vamos a hacer una política salarial que busca cumplir un derecho, que tenga un salario digno, pero también que mejore la calidad de la educación. No puede haber una política salarial con esos objetivos si no va atado a una meritocracia, a una evaluación permanente, a información que mejore cada día, que nos permite tomar decisiones para mejorar cada día la calidad de la educación. Así que, compañeros maestros, toda su colaboración se la pedimos para estas evaluaciones, para inaugurar una verdadera meritocracia en el Magisterio Nacional, también para evaluar nuestros alumnos, y que no solo el gobierno, sino la sociedad entera tenga información lo más fidedigna posible de cómo marcha la calidad de nuestra educación, y en base a eso tomar los correctivos de política pública para llegar a esa educación de excelencia. Y finalmente, tener esa educación pública de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita, que es la base de la revolución ciudadana, la base de la democracia y la base del futuro del país. Ojalá que las necesidades de educación privada solo queden para aquellos que buscan tal vez una educación confesional particular, especial, o para aquellos que buscan la intríngulis social, ¿verdad? Y el problema de ellos. Pero que nadie tenga que buscar educación privada por cuestiones de calidad. Por el contrario, ojalá en el mediano plazo, que ya no tengan razón de ser las escuelas privadas, porque aquel que busque educación de calidad la puede encontrar en la educación pública de la patria. Queridos maestros, estamos totalmente comprometidos con la revolución educativa, estamos haciendo inmensos esfuerzos, ahí le hablo en plural, como un ciudadano más, porque es el pueblo ecuatoriano el que está haciendo este esfuerzo, son sus dineros, nuestro petróleo, nuestros impuestos. Contamos con ustedes. Siempre le repito esa frase que me parece fue de Juan 23, que decía, para enseñar a latín a Juan, no basta con saber latín, es necesario amar profundamente a Juan. Para poder enseñar, no basta con saber literatura, matemáticas, ciencias sociales, hay que amar profundamente lo que se hace, hay que amar profundamente a nuestros estudiantes, hay que amar profundamente a la patria. Sabemos que ustedes lo hacen y contamos con ustedes para esta inmensa labor que, les insisto, es enseñar la base de la revolución ciudadana, la base del futuro del país. Muchas gracias.